Los buenos días, porque ya lo tenemos en línea, al secretario gremial David Marconi del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil. Buen día, David, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, excelente. Bueno, me alegro. Bueno, David, contanos un poco cómo se han ido llevando las negociaciones para terminar en lo que se ha anunciado, que es justamente un paro por tiempo indeterminado de los trabajadores municipales que trabajan en el área de salud. Bueno, nosotros, ustedes recordarán, venimos realizando este reclamo desde hace un montón de tiempo. Centralmente son tres puntos, y agregado uno más, motivado, digamos, por esta cuestión de la economía, digamos, de la economía, de lo que impacta en el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es lo que acordamos hace muy poquito, la recomposición salarial, mejorar lo que teníamos acordado ya por el mes de abril. Claro. Y los otros tres puntos tienen que ver con exclusivamente con todo el sistema de salud, que es la solicitud de insalubridad para todo el sistema. Más allá de muchos sectores, ya lo hemos logrado con trámites y trabajo anterior. Lo solicitamos desde el 2015, a raíz de una decisión que se tomó en provincia para los trabajadores de la salud pública provinciales. El segundo punto tiene que ver con mientras se realiza y avanza este expediente en el Ministerio de Trabajo, que es quien lo tiene que dictaminar, insisto, la insalubridad, negociar con el municipio la reducción del régimen horario a 36 horas semanales o 6 horas diarias. Ajá, bien. Eso, estuvimos trabajando poco más de un mes. La semana pasada esperábamos una respuesta del municipio, que bueno, por algunas cuestiones entendibles y otras no, pero algunas eran más que entendibles. Recién el día miércoles nos dieron la respuesta a la tarde, y lamentablemente, digamos, no llega a la mitad, al 50% de lo que uno espera, al menos en una negociación y sobre todo tan larga, que llevamos más de dos meses desde que iniciamos el reclamo. La propuesta del municipio incluye muy pocos sectores para acceder a la reducción horaria, y un bajo, muy, muy, muy bajo, muy magro ofrecimiento desde lo salarial, que tiene que ver con incrementar un 10% el ingreso de lo que nosotros se reparte, una parte de lo que ingresa por obras sociales y seguro para los compañeros de salud, se reparte, aumentar eso para todos los trabajadores en un 20%, para que hablemos de número, entre 4 y 5 mil pesos es el promedio de los últimos meses que ha ingresado al bolsillo del trabajador por esta cuestión del reparto. Estaríamos hablando de entre 800 y 1000 pesos. Eso es lo salarial. Sí. Entonces, bueno, eso fue rechazado, y insistimos en el 25% de bonificación para todos los trabajadores. Se acepta digamos, lo que ofrece el municipio en cuanto a reducción de tanto de el servicio de emergencia y urgencia, Hospital de Niños, como el Hospital Santa Marina, y algunas situaciones, digamos, que producto del relevamiento que realizamos durante todo este mes y pico, encontramos en alguna situación, algunos trabajadores o trabajadoras en sectores que deberían haber tenido la reducción y no la tenían. Bueno, se iguala eso se acepta, y a partir del día lunes, bueno, habida cuenta de todo el tiempo, todo lo que se ha estado trabajando y no hemos avanzado, o hemos avanzado muy, muy, muy poco, iniciamos medida de fuerza. A ver, David, las áreas que aceptan la reducción de horas, ¿ya comienzan con este cambio el lunes con la reducción, o también se acoplan al paro y se rechaza en conjunto todo? De paro están todos, Sí, porque llevar a la práctica, digamos, conlleva, en el caso de los dos sectores, de las guardias del Hospital de Niños, la guardia de Hospital Ramón Santa Marina, ingreso de trabajadores o trabajadoras. ¿Está? Ustedes recordarán que nosotros, cuando íbamos comunicando el avance de las negociaciones o en aquel momento que iniciamos el reclamo, siempre dijimos, hay sectores que van a necesitar mayor cantidad de trabajadores y hay sectores que no. Bueno, el análisis del trabajo que hicimos nos dio cómo es justamente qué sectores necesitan trabajadores, qué sectores no necesitan trabajadores, y en ese sentido es que, bueno, las guardias de emergencia específicamente necesita el ingreso. También lamentamos esto, digamos, me tomo de esto que digo ahora último, lamentamos que el municipio no haya entendido que estamos hablando de una cuestión de condición de trabajo, que la reducción, que no es una cuestión salarial, que ellos entiendan que no hay fundamento, cuando hay un fundamento en el mundo, se está avanzando en ese sentido, tanto en la empresa privada como los servidores públicos, con experiencias muy buenas en distintos países, de distintas realidades, de los de abajo de la tabla, de los del medio y de los de arriba del todo de la tabla. Uh-huh. Nuestro país tiene dos proyectos, uno que estaría ingresando y tomando estado legislativo próximamente para la reducción de la jornada máxima, llevarla de 48 que es hoy a 40. Digo, el mundo va en ese sentido. Y si hablamos de salud específicamente, bueno, más que necesario entender y que entienda el municipio mejorar la condición de trabajo de los compañeros y compañeras del hospital tiene que ver necesariamente con una mejor calidad de la prestación de servicio. Nosotros, había un montón de áreas que no necesitaban el ingreso de personal, sí, que era readecuar uh-huh. algunos regímenes que no estaban de acuerdo a la función, al agrupamiento que se trataba, reorganizar el sector, reordenarlo, y en ningún caso, esto lo quiero dejar bien sentado, porque justamente eso es lo que nos pusimos como objetivo desde el sindicato y compartíamos con el municipio, obviamente, en ningún caso se podía afectar, digamos, el derecho que tiene el resto de los ciudadanos a tener el servicio que tenemos como mínimo hoy. ¿Esto sí. qué quiere decir? No podía impactar negativamente en la prestación del servicio la reducción horaria. Entonces, por eso hay sectores que necesitan el ingreso personal y por eso hay sectores que no necesitan el ingreso personal. Se mantenían los rangos horarios de los servicios que tienen hoy, aquel que era de 7 a 15, por ejemplo, ¿no? Sí. De 7 a 17, uh-huh. Sin hablar de los servicios que trabajan 24 horas o turnos continuos rotativos todos los días del año, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, no entendemos, digamos, que haya sido tan pobre el ofrecimiento y tan abajo, digamos, esto que han acercado. En esa propuesta que el municipio le hace a ustedes, que ustedes la han rechazado ayer por unanimidad, ¿hace alusión de por qué en las otras áreas o por qué el incremento salarial es tan poco o nada? No, en cuanto a lo salarial, en cuanto al reconocimiento específico para los compañeros de salud, hacen mención al acuerdo reciente que tuvimos en cuanto a la paritaria salarial general. Sí. Es una recomposición. Ustedes piensen, nosotros en abril habíamos acordado 15% en abril, 5% en julio y 10% en septiembre con la paritaria abierta. Llegábamos sí. a un 30%. Sabiendo todos que esa pauta del 29% que ha puesto el gobierno nacional, por evidencia de la realidad, iba a andar más cerca del 45-50% que del 29-30 que se había previsto. Por eso quedaba la paritaria abierta. Habiendo cuenta de la aceleración, digamos, y el impacto fuerte que ha tenido sobre el bolsillo del trabajador, se solicitó rever ese acuerdo de abril. Es por eso que se adelanta parte de lo que iba en septiembre, se adelantó ahora con los haberes de julio. Entonces cobramos el 5% que ya estaba previsto para julio y cobramos un 5% que era, digamos, del acuerdo originalmente para septiembre. Hace alusión a eso. Hace alusión al ingreso de personal. Nosotros lo dijimos, ustedes lo escucharon a nosotros, bueno, Roberto, yo, como sindicato, siempre decíamos, sabemos que puede ser un impacto importante desde lo financiero para el municipio, desde lo presupuestario, y estamos abiertos a organizar, ¿sí? Por eso decíamos, sectores que no necesitan personal, no hay un gasto financiero, no se afecta el servicio, no tenés que incorporar personal. Sectores que deban incorporar personal, se podía ir tranquilamente en etapas, pero no cerrarse porque, insisto, ellos tienen la idea y no hubo forma que lo entendieran de manera distinta, con todos los argumentos de la mesa, con todas las explicaciones, con todas las experiencias, insisto, de otros países en lo positivo que ha sido la reducción horaria, sin reducir el salario. Ellos lo ven como una cuestión, digamos, de mejora salarial, de mejora del ingreso y no como una mejora de condiciones de trabajo. Entonces ahí es difícil uh-huh. ponerse de acuerdo, quizás. Uh-huh. Paro entonces a partir del lunes. A partir del día lunes, 0 horas. Sí. Déjame llevar tranquilidad en el sentido que nosotros entendemos y lamentamos en cualquier circunstancia, mucho más en la que nos encontráramos en esta situación de pandemia, de crisis sanitaria social y económica, tener que realizar una medida de fuerza, mucho más en salud, pero está garantizada la atención de urgencias y emergencias en los sectores públicos de salud, más allá de la medida de fuerza que llevamos adelante. David, ahora que queda dos caminos, ustedes, bueno, seguramente si no lo hicieron, le van a contestar al municipio el rechazo, el municipio podrá ir al Ministerio de Trabajo y después sentarse otra vez a negociar. Uno creería que el margen de negociación es muy fino, teniendo en cuenta que las cartas ya están echadas y como decís vos, hace dos meses que vienen charlando estos temas. Mira, de parte nuestra, en la formalidad nos queda comunicar al Ministerio de Trabajo y al municipio la aceptación y rechazo. No se rechazó toda la oferta. La oferta tiene varios puntos. Hay una parte que se acepta y otra que se rechaza. Y el comunicado, digamos, el inicio de medida. Y después sí, quedará sentarnos en cualquier momento. Nosotros, ustedes saben, nos conocen, más allá de que a veces nos ponemos más o menos de acuerdo, tratamos de llevar la negociación desde el diálogo hasta las últimas circunstancias. Pero bueno, la gente ya, y la gente no, los compañeros, los trabajadores, las trabajadoras, ya están muy agotados, muy cansados, y está todo bien el aplauso, está todo bien la bonificación, estímulo que ha dado Nación, está todo bien los agradecimientos, bienvenido sea todo eso, pero acá tiene que ser algo que se perpetúe en el tiempo y que, insisto, mejore las condiciones de trabajo y de ingreso de los compañeros. David, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, como siempre. Que tengas un buen día. Igualmente. Lo escuchamos.